de los contribuyentes en viajes al Caribe, como ocurre y no lo sienten idiotas, fascistas disfrazados de patriotas. Aquí puedes votar a un tonto o un tocapelotas. Yo solo quiero barra libre en el Caprabo y que le corten al que manda las dos orejas y el rabo.